Crueldades menores contra el reino animal. Los hay también otros especímenes, de no menos crueles presentadores. No matan ni torturan, mas sus crímenes son imponer sufrimientos menores. Estos enseñan, a costa de castigos, dureza y hambre a los animales, para divertir a mirones testigos que pagan por prodigios formidables. En circos los muestran y en otras salas los explotan por un poco de comida, mientras los dueños a las malas se guardan las ganancias de por vida. Torpe y de mal, quien para vista presiona al animal y lo vuelve artista. ¡Oh, qué bien se ve parar un elefante de cabeza! ¡Qué bien maneja aquel gorila una motocicleta! Tigres, leopardos y panteras, por un látigo estimulados, saltan al medio de círculos de fuego. Grupos de caballos que bailan. ¿Se volvieron payasos los delfines? ¿Peleas de box entre chimpancés? ¿Esquí acuático con un perro flotador? ¿Y por qué los humanos no cobran lo mismo por las mismas jugarretas? ¿Pagarías, humano, lo caro que pagas por espectáculos de animales si los hombres se exhibieran?